Mis hermanos, muchas gracias por recibirnos y también por estar en la casa del Señor. En mejor lugar no podemos estar. ¿Ustedes saben cuál es el tema de hoy? Qué lástima que el pecado sea simplemente una palabra que contiene solo 6 letras, ¿cierto? Pecado. Algo tan pequeño con 6 letras del abecedario que nos aleja de la gracia de Dios. Mis hermanos, muchas veces andamos en busca de la verdad. Y la verdad la tenemos al frente. La verdad de nuestra vida la tenemos al frente. Pero muchas veces comenzamos a caminar en caminos equivocados. Muchas veces le prestamos atención a cosas que no nos hacen bien. Nos vamos por aquí tratando de buscar lo más esencial y la verdad que comenzamos a recoger cosas que no son del agrado de Dios. En la palabra de Dios nos habla en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que es viva y eficaz? Amén. Que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo donde se divide el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que divide el alma y el espíritu? El pecado, ¿verdad? Es lo que nos aleja de la gracia de Dios. Pero mis hermanos, el pecado lo podemos llegar a eliminar. Quizás. No te voy a decir que no vas a volver a pecar. Jesucristo en su palabra decía, ve, pero no peques más. Pero siempre pecamos, porque somos humanos y no somos divinos. Solo aquel hombre que fue divino estaba fuera del pecado y lo podía evadir. Fíjense ustedes que ahora que la hermana dijo de los jóvenes, les quiero compartir brevemente una experiencia que bendito Dios en su misericordia y su amor me dejó compartir. Este fin de semana pasado, o sea, hace 3 días atrás, tuve el privilegio y la dicha de estar en un retiro de jóvenes. Yo pertenezco al grupo de la Renovación Carismática Juvenil de Newark y hacemos retiros para jóvenes. Tuvimos la dicha de estar con 53 jóvenes compartiendo. Y mis hermanos, la juventud de hoy en día está perdida. Lamentablemente está perdida, porque el pecado se ha penetrado tanto en la vida del ser humano y especialmente en los jóvenes y en nosotros padres de familia también, que tú no te dejas, o sea, tú no te das ni cuenta en qué momento el pecado entró. Es un virus que anda regado, pero ese virus tiene un antivirus, que ese antivirus se llama Jesucristo el Nazareno. Ese virus tiene un antivirus, que ese antivirus fue y se entregó a la cruz del Calvario, por ti y por mí. Solamente tenemos que reconocer que somos pecadores. Jesucristo no te señala y te dice, tú eres pecador. Porque acordémonos que cuando llegaron a tirarle la piedra a aquella mujer, que dijo Jesucristo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te querían pegar una piedra, mujer? Porque Jesucristo, en su gran amor, el tema pasado fue el amor de Dios. Porque Jesucristo nos ama sobre todas las cosas. Quizás tenemos problemas en nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo. Quizás sentimos que no nos aman por ese lado. Pero aquí hay alguien que siempre te ama, que es Cristo Jesús. Porque Él te hizo imagen y semejanza. Y mis hermanos, el tema de hoy es el pecado. El tema de hoy es que tenemos que reconocer que somos pecadores. No nos tenemos que sentir como, wow, culpables, que no me siento. Jesucristo te da una oportunidad, aunque Él castiga. Porque el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero como tú y yo hemos tomado una actitud y hemos tomado una iniciativa de buscar de Dios, de buscar el arrepentimiento, de venir como iglesia, de congregarnos ante su presencia, venimos aquí con nuestro corazón contrito y humillado para decirle: Señor, somos pecadores. ¿Sabían ustedes que muchas veces vamos en nuestra vida y nos toca pegar con un muro, pegar con pared, y llegamos y pegamos hasta que rebotamos como una bola de ping-pong? Porque ese pecado, mis hermanos, se ha metido ahí, ha hecho un muro entre nosotros, pero ese muro tiene que ser derribado, y ya fue derribado. Simplemente que nosotros mismos, con nuestras actitudes, lo volvemos a formar. Voy a leer la palabra de Dios en esta noche. ¿Cuántos traen la palabra de Dios? Levanten la mano, levanten la Biblia. Todos traen. Son soldados en Cristo. El soldado nunca deja su espada. Les invito a que se pongan de pie para leer la palabra en este día. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso 11. Me dicen amén cuando están listos, por favor. San Lucas 15, verso 11. Amén. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hijo pródigo. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no me merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no me merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado a sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Nos cuenta la palabra de Dios que había un padre que tenía dinero. ¿Ustedes creen que nuestro Dios tiene dinero? Sí, ¿verdad? Es millonario. Ese hombre pasa con los paquetes así. Dólares, euros, tiene todo. El oro del mundo es de él. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes también todo el dinero. Todo lo que él tiene, porque todo lo del padre es también del hijo. La palabra nos cuenta en uno de sus evangelios también, que también es el evangelio de San Lucas, que dice que ¿cuál padre, si su hijo le pide algo de comer, le va a dar una piedra o un escorpión? Vamos a ver a este hijo. Cuando lo tenía todo, ¿cuántos creen que en esta santa iglesia lo tenemos todo? Todos, ¿verdad? Les voy a contar algo brevemente. Mis hermanos, yo era pentecostés, yo no era católico. Soy católico, bendito Dios, por su amor hace 3 años. Hace 3 años encontré, hermanos, la santa verdad, la santa iglesia católica. Y en mucho tiempo, en mi niñez, fui criado en el pentecostalismo. Donde ahí, hermanos, yo no escuchaba de la Virgen María. Era el vaso limpio que Jesús usó. Y por ahí me fueron llevando. Pero resulta que, estando yo también en casa de mi padre, aunque mi padre no es millonario, es una persona humilde, también de bajos recursos. Pero para mí es mi padre el más millonario, porque él es mi padre, Dios me lo concedió. Y mis hermanos, me identifico con esta palabra. Yo no sé si tú te quieres identificar con esta palabra. Yo me identifico mucho. ¿Saben por qué? Porque un día el hijo le pidió su hacienda, o sea, su herencia, parte de lo que el padre le tenía reservado. Papá, dame eso. ¿Por qué? Porque ya el hijo pensó que con eso él iba a ser feliz. ¿Cuántos de aquí comenzamos a pensar que también somos felices si nos vamos por otro camino? Muchos también pensamos de esa manera, ¿verdad? Algunas veces pensamos, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor me quedo durmiendo, mejor me quedo viendo la novela, mejor me quedo viendo un partido de pelota o de fútbol. ¿Para qué? Si ahí lo que van son solo locos, que alzan las manos ante una imagen, que alzan la mano ahí, pegan 4 gritos y alabaré, y aleluya, y gloria a Dios. Y esos hermanos están más bien más pobres que mí. Eso me decía un compañero un día, me decía, tú que vas a la iglesia, tú te sacrificas en la iglesia. Y algunas veces te miro peor que yo. Y le digo, podré estar peor que ti, hermano, corporalmente, pero mi espíritu es para Jesucristo. Y mi espíritu está alegre en Jesucristo. Porque aunque yo no pueda por mí mismo, pero yo le pido a mi Padre, Padre, yo soy pecador. Y Él en su misericordia me limpia. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y no es malo reconocer que somos pecadores. Es de valientes y de personas sinceras reconocer que somos pecadores. Porque la palabra de Dios bien lo dice, justo. Dígame quién no tiene pecado. Todos tienen pecados. ¿Comenzamos el pecado desde cuándo? Desde niño. Nuestro padre y nuestra madre, Adán y Eva, ahí vino el primer pecado, la desobediencia. El primer pecado que existió, la desobediencia. Ahí comieron la fruta prohibida. Yo sé que aquí no la están comiendo, ¿no? Aquí no comen la fruta prohibida, ¿verdad que no? Amén. Nos cuenta la palabra de Dios que este hijo le pide a su padre, hermanos, dame de eso. Cuando lo tiene en su mano, hizo maletas. Puso todo en su maleta. Tal vez no se montó en el mejor BMW de León, o tal vez no se montó en el mejor Mercedes, pero sí les aseguro que seguro en el mejor caballo o en el mejor camello sí se montó. Y marchó. Dice la palabra de Dios que se dio el gusto. Mujeres, con todo lo que él quería, comenzó a vivirlo. Usó todo el dinero que su padre le había otorgado. Todo lo que él le había regalado comenzó, hermanos, a malgastarlo. Yo no sé, hermanos que están presentes, unánimes en esta noche, si ustedes han tenido la bendición de su Señor Jesucristo y de Papá Dios, de obtener un buen trabajo en este país y ganar mucho dinero. Yo no sé si tú coges ese dinero y lo administras de una buena manera, o lo estás usando para cosas que no son adecuadas. Sabían ustedes que algunas veces obtenemos mucho dinero y nos convertimos en idólatras al dinero. Cogemos como Dios al dinero. Comienza el pecado más fuerte ahí, el dinero. Sobre todo en este país, que aquí no le gusta el dinero. A todos. Mis hermanos, si ese hijo se va, se desaparece. No le importa ni su padre, ni su madre, ni su hermano que se queda trabajando con su padre. Él sale y se va y malgasta todo. Me impacta la palabra porque dice que él llega y comienza a pensar. En esta Biblia no lo dice de esta manera, pero en la Biblia de Jerusalén lo dice. Él entra en sí mismo. Ahí es el punto donde tú y yo, hermanos, tenemos que entrar en nosotros mismos para reconocer quiénes somos y dónde estamos parados. Y cuando este hombre se ve que está perdido, que ya ni tan siquiera tiene para llenar su vientre, qué difícil es, hermano, desear uno comer algo y no tener el dinero ni la facilidad para poder uno llenarse, hermanos. ¿Y todo por qué? Por desobediente, por no querer hacerle caso al Padre, por no querer estar sujeto al Padre, porque prefirió una mala vida en especial de una buena vida. ¿Cuántos creen que con Cristo Jesús hay buena vida? ¿Verdad que sí? Hay buena vida con el Señor Jesucristo. Porque yo no sé ustedes, pero yo todo lo que le he pedido al Señor, Él me lo ha concedido. Todo, todo me lo ha concedido. Y yo sé que lo que le estoy pidiendo también, Él me lo va a dar. Pero no va a ser a mi tiempo, va a ser en tiempo de Él. Porque el Señor no actúa así. Los pensamientos de Dios no son los mismos míos, dice su palabra. Mis hermanos, dice Isaías 59, que el Señor esconde su rostro y tapa sus oídos cuando comenzamos en el pecado. Sabemos muy bien que antes de pecar, ya Él sabe que vamos a pecar. ¿Se imaginan ustedes a nuestro Dios escondiendo su rostro y tapando sus oídos? Pobrecito mi Dios con nosotros. Él tiene mucho amor con nosotros. La verdad que sí, es un padre en excelencia. Este hijo pródigo viene, entra en sí mismo y reconoce. ¿Qué dijo él? No tengo nada. Entró en sí mismo y dijo, iré donde mi padre y ¿qué le diré? He pecado contra y contra Dios y contra ti. Así nos pasa, hermanos. Cuando Él y usted y yo reconocemos que hemos pecado, la mejor solución es venir donde el Padre y reconocer que somos pecadores. Porque si reconocemos, habemos muchos que no reconocemos. ¿Saben que hay muchos esposos que la esposa le dice, no vayas a la barra? Eso no es malo. No fumes. Eso no es malo. Los padres fuman. Ponemos el ojo en el hermano ajeno. No hay que poner el ojo en el hermano ajeno. Ponlo en ti mismo. Porque yo no te voy a dar la salvación ni te la va a dar el otro. Tú mismo, por medio de Jesucristo, vas a tener la salvación. Y este hijo pródigo llega del Padre y me impacta porque seguramente yo visualizo en este momento donde el Padre estaba ahí seguro con su bastón o seguramente ahí una silla o seguramente estaba por ahí en el jardín. No dice la palabra que estaba en el jardín, pero yo lo visualizo de esta manera. Y este Padre cuando ve a su hijo, él suelta la alegría. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios sonríe y se alegra y abre los brazos cuando tú y yo caminamos de ahí para adentro? ¿Verdad que sí? Él se alegra, mis hermanos. Y dicen que cuando el Padre lo visualiza, se lo mira y está a su encuentro, lo abraza, le da un beso, lo acaricia y se siente feliz. Y a ese Padre no le importó que parte de su herencia, que parte de su sacrificio, que parte de sus dolencias, hermanos, ese hijo fuera malgastar a todo su dinero porque el Padre con solo que lo visualizó al venir, ya él sabía que él venía en condiciones no muy buenas. Venía sin un buen calzado. Venía tal vez con una ropa toda sucia. Venía, mis hermanos, en un aspecto demacrado. Entonces el Padre no le importó eso. Porque ¿saben qué, hermanos? Para que hay muchas personas que le importa eso. Pero a nuestro Dios no le importa si tú pecaste. A Dios no te importa si tú fuiste un drogadicto. Si tú fuiste un chismoso o si tú eres un chismoso. A Él no le importa eso. A Él lo que le importa es que tú reconozcas quién tú eres ante su presencia. Eso es lo que le importa a nuestro Dios. Mucha gente, ¿sabían ustedes, mis hermanos, que mucha gente se sienten cohibidos de entrar a una iglesia, de ir al confesionario, de confesar su vida, de confesar sus pecados? Porque se sienten, hermanos, atados. Porque el enemigo, el pecado, los ha tenido encadenados, mis hermanos. Y estamos en la hora, como dice la palabra de Dios, como le dijo Jesucristo a la samaritana. Ha llegado la hora y estamos en ella, donde tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es la hora, mis hermanos, que tenemos que poner el ojo al Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada, hermanos, a ver quién es el que nos va a juzgar. Jesucristo es el único, hermanos. Si tú no has venido a la Santa Eucaristía porque piensas que eres un pecador, ven a la Santa Eucaristía. Yo te exhorto. Si tú, mujer que me escuchas, tienes a tu esposo que es un alcohólico o un drogadicto, porque eso está de moda en este país y en todos los países del mundo, lamentablemente. Porque el enemigo ha venido a destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos una vida en abundancia, una vida feliz. Pero muchas veces comenzamos a coger el camino equivocado. Nos desviamos, abandonamos la casa del Padre y nos vamos a aventurar a coger cosas que no debemos de coger, como le pasó al hijo pródigo. Y dicen que el hombre hizo una fiesta a su padre. ¿Sabían ustedes que cada vez que tú entras a la iglesia, así solamente hubiera una persona en este momento aquí, yo les aseguro a ustedes en el nombre de mi Dios amado, que hay fiesta en el cielo con los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y nuestra Santa María también se une a esa fiesta. Así como ese hombre también mató uno de sus mejores cerdos o uno de sus mejores novillos y le puso un anillo de diamantes y le puso unas sandalias, Jesucristo también te quiere revestir a ti. Nuestro Dios amado también te quiere revestir a ti de gracia en esta noche. Pero para que tú logres eso, tú tienes que reconocer que sos pecador. Es la única condición, hermano. Yo no sé cómo tú vienes. Quizás tú vienes, hermano, cansado. Quizás tú no puedes ni caminar hasta este día de hoy porque los pecados que estás cargando son muy pesados. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial todas las personas caminan así? Pero tal vez no es porque tienen problemas en su espalda. Simplemente que los pecados le están dando tanto peso que cada vez van caminando más así. Así puramente, mis hermanos, estuve yo caminando un día. Así puramente. Y yo creo que llegué a pegar la nariz al suelo. Así puramente. Porque ¿saben qué? Salí de la casa de mi padre como ese hijo pródigo. Me vine para este país, mis hermanos, y comencé a meterme en un sinnúmero de cosas. Mis hermanos, que me alejé de la gracia de Dios, aunque fuera pentecostés. Me alejé de la gracia de Dios, hermanos, y comencé a vivir una vida de libertinaje. Comencé a vivir una vida alejado de la gracia de Dios. Y por mucho tiempo, el enemigo, ese Satanás, que está tocando también a la puerta. Cuando Jesús toca la puerta, Satanás se va por detrás y te toca en la cocina. Mujer que me escuchas, mientras tú estás cocinando, ahí está Satanás tocándote el table. Aquí estoy. Y te está ofreciendo un sinnúmero de cosas. Esa es la realidad de la vida. Mis hermanos, y cuando llegué a este país, me metí en la droga. Comencé a meterme en la droga. Cocaína, marihuana. Perdí mi vida. Una persona que venía con buenos principios, me sentí peor que un puerco. En algunos momentos hasta sin dinero me sentí, como ese hijo pródigo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Papá, me decías, ¿para qué te vas a ir para allá? Humildemente tienes todo. Tienes tu carro, tienes tu motocicleta, tienes tu trabajo, puedes seguir tu estudio. Pero yo le dije, papá, voy a vender todo. Y dame algo si tienes por ahí guardado que yo me voy. Ahí mismo, mis hermanos. Bendito Dios que su amor y su misericordia, un día entré en sí mismo con la ayuda de muchas personas. Yo no sé, ¿a ustedes les gusta ayudar? Sí, a ustedes les gusta colaborar con los demás. Porque esa es la misión que tú y yo tenemos que hacer. No solamente buscar nuestra propia salvación, sino también hablar a los demás, si están en el pecado, de que hay una persona, de que hay un Dios vivo que ofrece el perdón para todos. Mis hermanos, si un día llegué cansado, agobiado, a los pies de Jesús, no llegué, me llamó. ¿Sabían ustedes que muchas personas, y respeto opinión personal de cada una, dicen, yo llegué a Jesús? ¿Saben qué, mis hermanos? Hasta la misma palabra lo dice, un hombre no es capaz de salvarse por sí mismo. El único que puede ayudarle es Jesús. Porque Jesús y nuestro Dios nos tiene consagrados desde el vientre de nuestra madre y Él nos tiene una misión. Tal vez tú me estás diciendo en este momento, ¿qué estará hablando ese hombre por ese micrófono? Tiene una misión. Tú tienes una misión en esta vida. Fuiste bautizado profeta, rey y sacerdote. Tú fuiste también designado a orar por unas personas y que reciban sanación. Jesucristo hizo cosas maravillosas en 3 años. Tú también las puedes hacer. Y la palabra dice, puedes hacer más cosas de lo que yo hice. ¿Cuántas cosas tú estás haciendo hasta el día de hoy? ¿Ah? Yo no sé, hermano, pero ¿sabes qué? Hoy ha llegado el día. Como Jesucristo le dijo a Zaqueo, baja de ese árbol, baja de ese sicómoro, porque había llegado la salvación a tu casa. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Hoy ha llegado el día del arrepentimiento personal. No te arrepientas por tu esposa. Ayúdame, ayúdame ahí. Amigo, ayúdame ahí, hermano. Ayúdamele. Ven, ven, ven, hijo, ven. Ven. Ven. ¿Qué traes ahí? Déjame ver. Pero esto pesa. ¿Dónde tú has recogido todo esto? ¿De afuera? Oh, hermano. Bendito mi Dios. ¿Qué traerá este hombre aquí? Pues comida no es, porque un pollo no pesa tanto. Wow, este hermano sí que anduvo de shopping, ¿eh? ¿Saben qué compró este hermano? ¿Saben qué recogió? ¿Saben qué es eso? Brujería. No se rían, no me asusten. Mis hermanos, lo que muchas personas hoy tienen y usan para llevar una vida mejor. Lo que muchas personas hoy usan para amarrar al ser querido. Lo que muchas personas hoy usan para que su esposo ni su esposa se vaya. Eso es lo que se llama brujería. Cocaína. ¿Saben qué era cocaína? No se rían. No mire que es a tu lado, no. No mire, no mire, no mire. Mira, mis hermanos, la cocaína es la droga que es más apetecida por el ser humano, aunque usted no lo crea. Porque yo no sé de qué haya pasado una persona por drogadicción, pero yo te puedo decir algo, cuando yo me metía 1 gramo, terminaba con 15. Cuando me metía 2, terminaba con 30. Porque así es. Porque la cocaína te da ansiedad de seguir metiéndote cocaína y cocaína, cocaína y cocaína. Te da ansiedad, al menos que tú tengas una cocaína pura, como la que venden en unos países, que ya con una línea estás ahí, feo para la foto. Eso es, hermanos, lo que trae destrucción a tu familia, a tus hijos hoy en día. Fornicar. Hermanos, la fornicación, el estar, hermanos, sin ofender a nadie, el estar íntimamente. ¿Sabían ustedes que es difícil, hasta en el catecismo, encontrar realmente la fornicación? El derivado de la fornicación viene en masturbación, por ahí comienza. Mis hermanos, esto es lo que aparta a muchas personas, hombres y mujeres, de la gracia de Dios. Porque lamentablemente muchas personas venimos a la Santa Eucaristía y nos cohibimos de recibir el cuerpo y la sangre porque no queremos comprometernos en el sacramento del matrimonio. Queremos seguir viviendo la vida, como dice Ricky Martin, de locura, la vida rica. Queremos seguir, hermanos, acostándonos con la mujer o mujer con su hombre. Y tenemos, hermanos, suena fea la expresión, pero tengo que ser claro, hermanos. Suena fea la expresión, pero tenemos una hipocresía espiritual. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué tenemos la hipocresía espiritual? Porque nos acostamos con Raimundo y todo el mundo. Nos acostamos con nuestra novia. Y nos vamos y nos acostamos con nuestra vecina. Y nos vamos y nos metemos por aquel lugar donde las mujeres bailan desnudas. Y después venimos a la iglesia y caminamos por ahí. Y hasta venimos a recibir a Jesús Eucaristía. Venimos a recibir nuestra misma condenación. Porque no queremos aceptar que Jesucristo te da a usted y me da a mí un sacramento que es precioso, que es el matrimonio. Ahí tú vas a estar con tu mujer bien. No vas a estar ahí más, en pecado. ¡Oh, este sí que está! ¿A cuánto le gusta este? Entretiene, ¿cierto? ¿Ah? Entretiene el chisme. ¿Ah? Destruye comunidades, hermano. Destruye amistades. Destruye compañeros de trabajo. Destruye la comadre con el compadre. Todo lo destruye el chisme. Dice la palabra de Dios que la lengua, depende como tú la uses, sirve para dar vida y para dar muerte. Y eso es efectivo, hermanos. Con solo que tú muevas la lengua y digas algo que no es. Por eso es que dice, no dar falsos. Amén. Esto. Cigarro. Un día, mis hermanos, con mucho respeto, les quiero decir esto. Un sacerdote me dijo, fumar no es malo. Yo le dije, te respeto lo que tú me estás diciendo, pero no te lo comparto. Porque yo leí en la palabra de Dios que yo soy sagrario. Yo soy el sagrario de Jesucristo. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo habita en mí, ¿qué es lo que yo me estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Ah? Él me dijo, no es pecado, eso no es un pecado. Bueno, no sé. Pero yo sí le puedo decir a ti una cosa, que yo tengo temor de fumar. Y yo antes fumaba, pero reconocí que era malo y reconocí que era pecado. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame con este pecado porque yo no lo quiero más en mi vida. Seguimos sacando. Dinero, mujeres, idolatría. Seguimos sacando, hermanos. Cuando ponemos nuestros ojos en un objeto, ponemos nuestros ojos en un televisor, descuidamos nuestros hijos por estar en el televisor, descuidamos nuestros hijos por estar en el trabajo, hermanos, descuidamos nuestros hijos por querer aumentar la cuenta bancaria y tenemos eso como un ídolo y nos volvemos idólatras a eso, hermanos. Es el tiempo que tú y yo necesitamos meditar. ¿A quién estamos adorando? ¿Si al Padre en espíritu y en verdad? ¿O a qué? Vamos siguiendo. Esto sí nos cuesta. Orgullo. ¿Conocen ustedes personas orgullosas? No lo vuelvan a ver. El orgullo, hermanos. Todos tenemos un poquito de orgullo, ¿cierto? No vamos a ser hipócritas. Todos tenemos un poquito de orgullo. Pero te quiero decir algo. Ese orgullo que tú tienes y el orgullo mío puede ser eliminado en la noche de hoy. Porque el Cristo que yo digo y el Cristo que yo predico es capaz de quitar el orgullo y quitar todo. Porque es promesa de Él. Pidan y recibirán. Seguimos sacando. Ya casi termino, me faltan 50 más. Ay, este sí que está. ¿Cuántos tienen? Levanta la mano el que sufre de miedo. Tú tienes miedo. ¿Cuál es tu miedo? Al sapo. ¿Qué más? ¿Tú también tienes miedo? ¿Sí? Al sapo también. Al sapo. ¿Pero qué es? ¿Que aquí hay muchos sapos o qué? Aquí hay muchos sapos. Yo no he visto ningún sapo. El sapo. Mis hermanos, con mucho amor les puedo decir, el miedo del sapo El miedo al matrimonio. Mis hermanos, ese miedo no es de Dios. Porque tú tienes, tú fuiste sellado, tú fuiste revestido de la gracia de Dios. Tú fuiste, hermano, llenado, bañado, más bien le pudiera decir bañado y ungido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de mi Dios no es un espíritu de cobardía. San Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 1. Le dice, ¿por qué tienes miedo? ¡Miedoso! ¡No le temas al sapo! Si a ti te dieron un espíritu de valentía, no un espíritu de timidez. Esto sí le gusta mucho a los jóvenes. La marihuana. En el retiro de ayer y de los 2 días anteriores, que era de 3 días, de los 50 y tantos jóvenes que estaban, les puedo decir que unos 35 tenían este vicio, la marihuana. Llegaban y nos decían, a mí me gusta la marihuana. Vi el poder de Dios manifestándose, hermanos, porque ellos reconocieron que le gustaba la marihuana. Yo también te exhorto a ti. No tienes que venir a donde mí y decírmelo, me gusta la marihuana. Pero díselo a él en esta noche también. Señor, a mí también me gusta la marihuana. Y siento que la marihuana está dentro de mí y no puedo vivir sin eso. Y nosotros no llegamos al mundo con un cigarro de marihuana en nuestra boca. El diablo, ese cochino diablo, que hoy tenemos que ponerle también el pie en su cabeza a esa serpiente y decirle, te sacamos de aquí. ¿Quiénes quieren sacar al diablo de aquí esta noche? Vamos a decirle, ¡fuera! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, marihuana! ¡Fuera, cigarro! ¡Fuera, los hombres! Mis hermanos, y viene uno que es la desobediencia. ¡Woo! Ese sí es cierto, hermanos. ¿Cuánto sufrimos en esta vida por la desobediencia? ¿Cuántos llegamos a ser, hermanos, personas atadas a pecados? Atados a cosas, a cadenas, a puentes, hermanos, que no podemos cruzarlos. ¿Por qué? Porque la desobediencia está inculcada dentro de nosotros y encarnada, hermanos. Pero esta es la noche donde tú y yo podemos ir con una tijera, o más bien con una espada, y comenzar a quitar marihuana, cigarro, fornicación, cocaína, idolatría, orgullo, chisme. Todo tiene que ser en esta noche echado fuera en el nombre de Dios. Porque Él es el único, hermano. Ya no te confíes tú de ir, hermano, a una botánica, a buscar brujería para resolver tus problemas, porque tus problemas los va a resolver Cristo Jesús. Él es el único, hermano. Algunas veces ponemos la confianza también en un vicio. Ponemos todo nuestro ser en una persona. Y saben algo, mis hermanos, amar viene de Dios. Dios nos dijo, amados unos a los otros. Pero ¿sabe qué es el problema de nosotros los humanos? Que le entregamos el corazón a la persona equivocada. ¿Cierto? ¿Cuántos de aquí han sufrido por amor? ¿A quién han roto el corazón alguna vez en la vida? A todos. ¿Cierto, verdad? Y duele. ¿Ah? Y duele. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Sabían ustedes que mientras que yo predico la palabra de Dios, mi exnovia me dejó a mí porque ella se conoció con una persona en Facebook? Yo predicando la palabra de Dios. Y ella se metió al Facebook y se encontró un boyfriend ahí. Y ella fue el puente para que hoy yo estuviera y que estoy aquí en la Santa Iglesia. Ella fue el instrumento que ella usó. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo no la culpo a ella. Porque muchas veces pensamos que estamos peleando en la carne. Y estamos peleando en el espíritu. Así estamos peleando. En 30 días conocí a un hombre y se fue y se casó. Se fue para Texas. Bien, publicando en el Facebook y digo, me caso. Yo digo, pero ¿cuándo? Si ni la sortija le he dado. Se casa con otro. ¿Pero cómo, mujer? Sí. Esa sí no le tenía miedo a nada, ni al sapo le tuvo miedo. Se fue y se casó. Pero bendito mi Dios, donde quiera que esté, que Dios me la tenga bendecida y en victoria. Que me la tenga prosperada. Y que si se fue de mi vida, fue por algo mejor, porque alguna otra persona mejor vendrá a mi vida. No digo que sea mala, pero Dios siempre tiene algo bueno para ti. Así es. Y la verdad que Hebreos 11 dice, la fe es la certeza. Así es, hermano, la fe es la certeza. Tal vez no la visualizo en este momento, pero yo sé que existe, en algún lugar está, para la honra y gloria de Dios. En este momento, yo quiero que tú cierres tus ojos. Olvídate de tus problemas, hermano. Olvídate de lo que te ha pasado en esta noche, en este día que has pasado. Olvídate de lo que pasó en esta semana. Yo quiero que en este momento tú y yo entremos en un tú a tú con nuestro Señor. Con ese Dios amado. Con ese Padre que se puso en camino a recibir a su Hijo con brazos abiertos. Y que no miró su miseria. Él no miró sus pecados. Él no miró sus culpas. Él no los señaló. Él no lo puso a trabajar con los demás jornaleros. Él lo revistió. Le quitó sus vestidos. Le puso una joya en su dedo. Le puso una sandalia nueva. Yo no sé, mis hermanos, si en el camino que tú has tenido hasta el día de hoy, tus sandalias están gastadas. Yo no sé, mis hermanos, si tú has dejado que tus vestidos se hayan reventado, se hayan malgastado, se hayan manchado. Yo no sé, mis hermanos, cómo está tu vida en este momento. Pero yo sí te digo una cosa, que Dios sí la sabe. Dile a tu Señor, dile a tu Dios. Papá Dios, aquí estoy en tu presencia una vez más. Hoy reconozco, mi Señor Jesús, que soy un pecador. Hoy reconozco, mi Señor Jesús, que me he dejado inducir en cosas que no son de tu agrado. Pero hoy con mi corazón contrito y humillado, yo vengo ante tu presencia, mi Dios amado, para decirte que he pecado contra el cielo y contra ti, mi Señor Jesús. He pecado con mi esposa, Señor Jesús. He sido un adúltero, mi Señor Jesús. He visitado la brujería, papá Dios. Me he encariñado con el chisme, mi Dios amado. Hoy me he metido en fornicación, mi Señor Jesús. Hoy me he metido en la idolatría, papá Dios. Y no solo tengo 10 pecados que confesarte, mi Dios amado. Hoy tengo más de 10, 20 o 30, mi Señor Jesús. Pero yo confío en tu palabra, papá Dios. Porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra me dice que todos los pecados que yo confesare con mi boca, así fueran los más negros o los más rojos, tú los convertirías en blancos como la nieve. Porque yo sé que tú eres el Padre amado que en esta noche, mi Dios, me ha estado esperando aquí en esta casa tuya, mi Dios, para que yo viniera aquí y me confesara, para que yo viniera aquí, mi Señor Jesús, y me reuniera en comunidad, como iglesia, en un mismo espíritu. Y hoy, mi Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Por eso, mi Señor Jesús, yo quiero decirte que no mires mis faltas, Señor Jesús. Simplemente dame un abrazo, papá Dios, que lo necesito. Mujer que me escuchas, quizás tu esposo no te ha dado un abrazo en mucho tiempo. Quizás pasó el día de la madre y nadie te obsequió ni una rosa. Pero yo te voy a decir algo, el Señor Jesús en este momento te está abrazando. El Señor en este momento te está cortando las mejores rosas de su jardín. Te las está dando en este momento en tu mano. Acógelas, mujer. Esposo que me escuchas, Quizás tu orgullo es demasiado grande. Quizás tú estás involucrado en la drogadicción. Quizás tú estás involucrado con una doble mujer. Quizás estás en fornicación, hombre que me escuchas. Quizás en este momento en tu celular hay número de teléfono de mujeres que tú llamas. Quizás tú visitas los prostíbulos. Quizás tú visitas las gogos. Pero en este momento el Señor te está diciendo, hijo, ven a mí. Porque hoy vas a ser revestido de la gracia de Dios. Hoy vas a ser revestido una vez más. Hoy voy a lavar tus pecados. Y vas a ser tú como la nieve de blanco. Así va a ser tu corazón y tu alma en esta noche. Porque yo he visto tu corazón contrito y humillado en mi presencia. Porque yo soy un padre que si mi hijo me pide, le doy. Y le doy el mejor vestido y el mejor calzado. Hoy a la gente no te va a mirar a ti con un rostro demacrado, con tu vientre vacío, porque hoy te daré la mejor comida. Hoy te daré el mejor vestido. Hoy te daré el mejor calzado. Y ya no vas a ir. Pero simplemente te quiero pedir una cosa. No peques más. Aléjate del pecado. No quiero esconder mi rostro de ti, hijo mío, hija mía. Hoy yo no quiero esconder mi rostro, ni quiero tapar mis oídos. Quiero estar contigo, permíteme estar contigo. Soy aquel que toca la puerta de tu casa. Soy aquel que toca la puerta de tu auto. Soy aquel que está en tu trabajo. Soy aquel que está en todas partes tocando. Y sobre todo toco la puerta de tu corazón. Y te estoy diciendo, déjate seducir por mí. Déjate amar por mí. Quizás te has ido. Quizás te has ido por senderos lejanos. Quizás has malgastado todo lo que te he dado. Pero no miro ese pecado en este momento. Yo solamente miro tu intención. Porque te amo. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tú eres creación mía. Yo te crié imagen y semejanza. Dile, Señor, perdóname, Dios amado. Perdóname, mi Señor. Hazme una mejor mujer. Arranca de mí, aunque me duela, ese chisme. Arranca de mí ese orgullo. Arranca de mí ese vicio. Arranca todo lo que quieras arrancar. Hoy quiero ser un vaso nuevo. Hoy quiero ser una vasija nueva. Divino alfarero, quiebra este cántaro. Hazlo de nuevo. Que hoy quiero salir para mi casa limpio. Hoy quiero llegar a mi casa con un rostro nuevo. Hoy quiero llegar a la casa rebalsado de tu amor. Porque el único amor que hay es el tuyo, Señor. El único amor que hay es el tuyo, papá Dios. El único más puro. Porque he pasado cosas en mi vida que le he entregado amor a personas y no lo han sabido valorar. Pero yo sé que tú lo vas a valorar. Papito Dios, te amo. Dile, Señor, te amo. Te amo, mi Dios. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor Jesús. Agradecido estoy contigo, Señor Jesús. Agradecido estoy contigo, Dios amado. Porque me diste la dicha de ser madre. Porque me diste la dicha de ser padre. Porque me diste la dicha de tener mi casa. De tener mi carro. De tener mi trabajo. De poder hablar dos lenguas, tres lenguas. Gracias, mi Dios. Papito lindo. No tengo cómo pagarte. Pero hoy te entrego mi corazón, Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Gracias. He pecado contra ti, Señor, y ya ni sé si quieres volver a verme. He buscado la razón y yo ya la encontré. Es todo por desamor. Dile con tu corazón, he pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor, y ya ni sé si quieres volver a verme. He buscado la razón He buscado la razón y yo ya la encontré. Es todo por desamor. Perdón, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, sé muy bien que te ofendí. Perdón, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, perdóname, sé muy bien que te ofendí.